Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales en el 103.5 de Radio Goga. Vamos a confesar que este programa va a ir grabado, así que no nos llamen al 4455-800 y 4455-999 y vamos a presentarnos. Hacemos este programa mi compañera y colega Roxana Pazulevicius, está muy ocupada leyendo una revista hoy. ¿Cómo andas, Roxana? Muy bien, buenas tardes para todos. Este programa va a tener entonces la operación conjunta de Gustavo y Miguel. Y Miguel, las dos juntas. Gustavo, vamos a un temita musical y arrancamos con el programa. De vuelta de nuestra pausita musical, vamos a la parte de noticias del programa, a Notivoces. Vos sabés que empezó la temporada de avistaje, si se quiere, de los pingüinos en Punta Tombo. Ese tema tan delicado entre turismo y ecología, ¿no? Que muchas veces es una legítima fuente de ingresos, y que hay que hacerla con determinados cuidados. Me gustaría leer esta nota, que habla de Punta Tombo. Está ubicada en la provincia de Chubut, Argentina, está en la costa atlántica de la Patagonia. Este es el sitio, dice la nota, para ver pingüinos en el hábitat natural. Se puede ir desde Rawson o desde Trelew, bueno, obviamente desde Buenos Aires. Y en esta nota dan unos consejos de cómo llegar y cómo es la reserva, que esto me gustaría leerlo. Dice que se abona una entrada cuando uno llega a la reserva faunística de Punta Tombo, y ahí se les indica a la gente dónde comienza el sendero. Hay un caminito señalizado con piedras blancas que indica por dónde ir. Tiene unos 2 kilómetros de largo. Enseguida se ve a lo lejos una punta que se adentra en el océano azul. Pero lo que también vemos enseguida es algún pingüino alejado del mar. Y es que hay tantos pingüinos allí que para tener sonido algunos deben adentrarse cientos de metros. Este lugar, Punta Tombo, es un lugar donde los pingüinos acuden a criar a sus hijos. Vuelven cada año las parejas siempre al mismo nido. Por eso, los más cercanos a la costa son los pingüinos de más edad. ¿Viste cómo acá también hay un tema de rangos? Los pingüinos que moran allí son el pingüino de Magallanes o patagónico. El sendero del parque corre entre los nidos, donde podemos ver algunos pingüinos dentro de las madrigueras que cavan, otros parados junto a una mata de pasto que es su nido y lo protege del incesante viento de la zona. Otros están recostados. Pero sin duda los más divertidos y que se llevan más fotografías de los turistas son los que caminan. Y es que los padres y madres recorren el trayecto de su nido al mar varias veces al día para buscar comida. Entonces los vemos que cruzan el sendero de ida y de vuelta. Los guardaparques avisan que cuando un turista ve que un pingüino está por cruzar hay que detenerse, ya que algunos son tímidos y no cruzan si hay alguna persona cerca. Otros no tienen problema y cruzan e incluso se quedan cerca sin quejarse. El camino lleva incluso hasta una saliente rocosa que se adentra en el mar, desde el cual podemos ver la playa, literalmente infestada de pingüinos esperando su turno para adentrarse en el mar o volviendo. Y dan unos consejos. Dice, no hay que olvidarse que los pingüinos solo van a Punta Tombo cuando tienen que anidar, así que solo los podemos ver allí desde septiembre y abril. Por eso los otros días salió el anuncio de que se inauguró la temporada o que habían llegado los primeros pingüinos. Otro consejo que da la persona que hace esta nota es que los que quieran ir lleven una cantimplora o algo para tomar, porque el viaje se hace cansador entre la arena y con el viento que seca la boca. Lo mejor para guardar un recuerdo del viaje es tener alguna cámara de fotos, bueno, que grabe videos porque son muy graciosos al caminar los pingüinos. Y referente a las fotografías, no se vuelvan locos con el primer pingüino que vean y les hagan 100 fotos, ya que luego habrá muchas más decenas. Bueno, esto es muy lindo, yo digo, cuando podemos recurrir a la naturaleza como fuente económica sin tocarla, ¿no? Que es lo que hace, en teoría, el turismo ecológico. Lo que, obviamente, todos sabemos es que se incrementa con esto la contaminación muchas veces y la incidencia del humano en el desenvolvimiento de, en este caso, de los pingüinos. Si eso se puede manejar o se puede disminuir al mínimo o anular, para mí es válida. Es una alternativa válida donde, en este caso, la provincia, por ejemplo, Chubut, puede recurrir a un recurso natural sin consumirlo. Eso es lo que tiene el turismo de bueno, que vos al recurso natural lo vas, si se quiere usar la palabra, explotando, pero no se agota, es renovable, la gente puede seguir visitando todo el tiempo. Del otro lado, los riesgos que se corren, siempre donde van personas, aumenta la contaminación, aumenta la mugre, aumentan los destrozos. Eso es, ¿no? Yo digo, somos tan complicados los humanos que parece a veces que donde vamos hacemos estas macanas. Sí, en un momento habían puesto ciertas limitantes en las visitas en la zona de la aparición y el apareamiento de las ballenas, porque bueno, lo que hacían en un momento era acercarse con las lanchas y bueno, las personas que tenían el permiso para poder digamos bucear. Entonces, bueno, lo que sucedía era que había la presencia del humano ya con la lancha, que para las ballenas no sé cómo debe ser interpretado, quizás son un poco más evolucionadas que nosotros y evidentemente deben permitir que las vean, porque son increíbles el tamaño que tienen. Pero bueno, este tema que en un momento se había como excedido la cantidad de personas que frecuentaban el lugar donde ellas se apareaban en el afán de poder ver a la ballena a medio metro. A ver quién puede estar más cerca. Y bueno, evidentemente, por suerte, debe haber habido algún tipo de denuncia o exposición de las, digamos, de las sociedades protectoras de la fauna silvestre. Y bueno, eso se empezó a limitar. O sea, este turismo natural, a veces, en pos, obviamente es maravilloso. Estuve hace un par de años en Península de Valdés y es increíble. Y uno, obviamente, es impactante para uno ver la dimensión de estos animales. Y en el afán este, como insisto, de querer verlos de cerca, uno termina perturbándolos. O sea, como que tiene que haber un límite entre poder verlos y no empezar a alterar su vida natural y normal, la de todos los días, la de todos los años. Así que bueno, esto hace un tiempo lo había notado yo en un artículo, no me acuerdo en qué diario, pero sé que lo leí, como que se había empezado a poner un poco de límites al acceso del público, ¿no? En general. Sí. Yo creo que si llegamos a ese punto, ¿no?, en que uno puede experimentarlo sin incidir, o mínimamente, porque uno siempre que participa de algo, algún cambio produce, ahí vamos a estar en equilibrio, y ahí el recurso, si lo queremos ver como un recurso, se va a sostener en el tiempo. Eso es lo que tenemos que aspirar, ¿no? Que siempre que se habla, hasta desde agricultura, ganadería, o cualquier explotación o cualquier producción, para mí, por lo menos, la meta es que sea algo sustentable en el tiempo. O sea, que dentro de 20 años el recurso, si le ponemos la palabra recurso, se mantenga igual. Si podemos llegar a eso, listo. Estamos perfectos y es lícito lo que se haga. Vamos a una pausa musical y seguimos con el programa. Bueno, hoy vamos a compartir otra fábula de Esopo, pero me pareció interesante después de tanto tiempo, de tantas veces que compartimos diferentes historias y moralejas, saber quién fue Esopo. Y lo encontré justamente en esta página de donde voy a sacar hoy la fábula. Y dice que se supone que fue un famoso escritor de fábulas, pero que no está probada su existencia como persona real. Creo que ha pasado con muchos escritores. Lo han dicho de Shakespeare también. Diversos autores posteriores sitúan en diferentes lugares su nacimiento, y la descripción de su vida es contradictoria. Hasta la época en que vivió también varía, según a los autores, aunque todos ellos coinciden en que vivió alrededor de 600 años antes de Cristo. Así que Esopo nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. Y hoy elegí una fábula que se llama El gallo y la comadreja. Y cuenta que había una comadreja que atrapó un gallo y quiso tener una razón plausible para comérselo. La primera acusación fue la de importunar a los hombres y la de impedirles dormir con sus molestos cantos por la noche. Se defendió el gallo diciendo que lo hacía para servirles, pues despertándolos les recordaba que debían comenzar sus trabajos diarios. Entonces la comadreja buscó una segunda acusación, que maltrataba a la naturaleza por buscar como novias incluso a su madre y a sus hermanas. Repuso el gallo que con ello también favorecía a sus dueños, porque así las gallinas ponían más huevos. La moraleja es: para el malvado decidido a agredir, no lo para ninguna clase de razones. Mira vos, sí. Yo que acá me parece que si mi señora estuviera escuchando, diría que tiene razón la comadreja, no lo quiere el gallo. No lo quiere. Que es verdad, vos sabés que uno dice, bueno, el gallo canta al amanecer, ¿no? Está bien, es verdad. Pero no es el único motivo. Vos lo escuchás cantar a plena madrugada, por ahí porque se asustó por algo, me imagino yo. Y a veces parece hasta que fuera como un reloj, que cada hora o cada dos horas manda un canto y vos no tenés ni idea por qué. Es muy raro el canto del gallo. Y obviamente sí, con la salida del sol se incrementa. Pero nosotros tenemos al gallo allá, que es un personaje, y encima, si un gallo escucha que el otro, el del vecino, canta, también va a cantar, obviamente. Se contestan. Se contestan, sí, tal cual. Es un símbolo muy, muy especial el gallo. Y lo que vimos, que me llamó la atención una vez, que creo que lo comenté una vez, que habían, viste, los nenes habían dejado unas galletitas que se habían caído al piso. Fue el gallo, esto era de día, ¿no? Picoteó, vio que era comida, se corrió, llamó a las gallinas vinieron, comían y el hombre miraba al gallo. La llamó como diciendo, vengan que hay comida. Vengan, claro. Ves que vos decís, bueno, acá se juegan un montón de cosas en la relación entre las gallinas, bueno, y los gallos, que desconocemos, de cómo. Porque el gallo podría haberse puesto a comer tranquilamente. Y no, le dio un par de picotazos a la galletita. Se ve que vio que era comida, pero dijo, bueno, vengan a comerla, así, ¿eh? Porque la llamó, enseguida vinieron las gallinas directamente y se pusieron a comer. Impresionante. Increíble. Bueno, alguien me ha dejado una revista acá de el Colegio de Veterinarios Patagónicos, de septiembre de este año, y en la revista, bueno, hay varias notas, y una de ellas habla de flores de Bach, dijimos que se dice, porque era galés el hombre, esto es en galés, para mascotas. Vamos a comentarlo un poquito, ¿no? Dice, ¿qué son las flores de Bach? Son una serie de esencias naturales hechas con flores de determinadas plantas y utilizadas para tratar diversas situaciones emocionales como miedo, soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones. Fueron descubiertas por Edward Bach entre los años 1926 y 1934. Este hombre, que era un gran investigador, además de médico y homeópata, experimentó con diversas flores silvestres hasta encontrar los 38 remedios naturales, cada uno con propiedades curativas para distintos problemas emocionales. Su teoría era que las enfermedades físicas tienen un origen emocional y que si los conflictos emocionales subsisten por mucho tiempo, la enfermedad del cuerpo empieza a aparecer. No obstante, si resolvemos los conflictos y se restaura el equilibrio emocional, se resuelve la enfermedad física. Esto que parece tan disociado, porque alguien que está escuchando puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Si yo soluciono el problema emocional, mi enfermedad es física. Yo lo que le puedo decir al que esté escuchando es que lo piense de esta manera. En realidad, el cuerpo, tanto humano como el cuerpo animal, podría intuir que el cuerpo vegetal también, no solo que tiene la capacidad de mantenerse sano, sino de autocurarse en caso de enfermedad, en forma casi limitada. Esto es lo que planteaba Hahnemann, el descubridor de la homeopatía. La enfermedad aparece cuando el organismo, por orden del cerebro, boicotea eso. Y ese es el programa que hay que desarmar, que bueno, dependiendo del sistema, por ejemplo con flores de Bach a través de las esencias, trabajando bien directamente el plano emocional, se le destraba al cerebro cómo, nadie sabe. Cada uno tiene su idea de cómo funciona. Yo creo que es que la flor en este caso, o el remedio homeopático, o la esencia vibracional que sea, lo que hace es te da la información de cómo funcionar en ese plano que uno lo tiene como conflictivo en forma armónica. Y el organismo lo lee y lo copia. Cuando el cerebro se ubica en ese plano, libera ese boicot que le estaba haciendo al cuerpo. Se autocura. O sea, todo tratamiento vibracional, sea con flores de Bach, sea con homeopatía o con elixires, en el fondo trabajan, o lo que se consigue es una autocuración. Uno no está introduciendo ninguna sustancia ponderal, ninguna sustancia física, sino que se le está dando al organismo las directivas de cómo funciona en salud. Es como darle, como que le estuvieran dando un manual. Eso es lo que hacen. Por eso, algo que parece tan disociado como es el plano emocional del plano físico, en realidad están relacionados directamente. ¿Y de qué manera? Esto lo están viendo ya muchas corrientes. De una manera sería simbólica, es por metáfora. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablamos el otro día del plano urinario, podemos hablarlo del plano digestivo. En el plano digestivo se ve muy fácil, que es el plano digestivo representa la manera en cómo uno experimenta el mundo concreto. ¿Qué quiere decir esto? La garganta, como decíamos la otra vez, va a representar la manera en que yo acepto las experiencias en un plano sensible. O sea, ¿me agradan o no me agradan? Si no me agradan, no las puedo tragar, me quedan atravesadas acá. En el estómago ya se juega un plano más, si se quiere, mental, más de la lógica. Entonces, si vos algo no lo podés resolver, probablemente sientas la necesidad de vomitarlo. Son planos distintos. El páncreas, como hablábamos hace un tiempo, tiene una doble función en lo físico. Una función, le decimos exócrina en biología, que es de producción de enzimas que van a degradar tanto proteínas como grasas como hidratos de carbono, y una función endócrina, que es de liberar sustancias a la sangre, que son las que regulan sobre todo el azúcar. Detrás de todo esto, o sea, de toda la función del páncreas exócrina, en realidad lo que está visto ahora es que también lo que buscan es que el páncreas favorece el acceso a la energía para el organismo. O sea, toda la función de enzimas del páncreas, si bien están hechas para degradar sustancias complejas, apuntan a que el organismo disponga también de glucosa. Por eso, dos funciones que parecían que no tenían nada que ver. Yo me acuerdo cuando estudiaba fisiología, decía, ¿cómo puede ser que un órgano tenga dos funciones que no tienen nada que ver entre sí? En el fondo, yo creo que todo órgano tiene una idea, un proyecto con diferentes áreas. Lo que todavía no podemos percibir es cuál es la idea de cada órgano. En el páncreas yo creo que es conseguir que el organismo tenga disponibilidad de azúcar. Por eso tanta la actividad enzimática del páncreas, porque es distinta a la del intestino. ¿Y dónde veo problemas de páncreas? Yo mucho en familias donde la gente no puede disfrutar de lo dulce, de lo grato. O gente muy amargada, como le decimos, todos son metáforas, ¿eh? O gente que yo veo que no se relaja y está siempre preocupada, pensando en esto, en lo otro, y nunca disfruta. Yo me acuerdo de algunos casos de, bueno, por ahí de pancreatitis, que en consecuencia va a generar una alteración en la regulación de la glucosa. A unos pacientes me estaba acordando que son animalitos muy nerviosos, muy contenidos, y de familias muy con mucho apego al animal. Esta cosa de hasta de que les costaba dejarlos en el consultorio, como para que, obviamente es un cuadro que amerita un proceso de internación a veces hasta prolongado de una semana y mucha atención. Y me estaba justo acordando de eso, animales muy temerosos y muy nerviosos. Sí, yo ahora que vos hablás me viene a la mente y veo también lo mismo, pacientes como que no disfrutan. Y me acuerdo de un gato que era terrible, que por diabetes me habían consultado y el patrón que tenía era de... el gato hacía todo lo que la dueña quería, aún muchas veces sin que la dueña emitiera una palabra. Entonces era muy gráfico, me decía la mujer, yo no quiero que el gato entre a mi pieza a dormir a la noche. El gato, ¿sabes qué hace? Se paraba en la puerta y se quedaba en la puerta esperando. Y era toda así la relación con el gato, o sea, ella lo cuidaba, pero vos veías que había una relación más de deber que de disfrutarlo al gato. Y el gato entraba en ese juego aceptando todo. Esa era una. Bueno, así empezás a ver un montón. Después ahora recuerdo otra perrita diabética, una caniche toy, muy nerviosa, así como decías vos, y en la mujer una cosa de preocupación constante. Y la perra, como suele pasar, a mayor preocupación del dueño, más cantidad de enfermedades en el animal, parece una regla también de tres simple. Y la persona, lo charlamos cada vez que la veo, la persona me escucha, pero ella me demuestra que no puede salirse de ese rol de... Digo, mirá que vos lo que le estás emitiendo son todos tus miedos y el perro lo que va a hacer es materializarlos. Entonces, si vos tenés mucho miedo que pase esto, pase el otro, pase el otro, y es muy fuerte, vos inducís al perro a que eso pase. Y esta perrita, bueno, tuvo... Desde diabetes, después tuvo una luxación de cadera de una manera muy rara, muy extraña. Después apareció, bueno, como suele complicarse, con hipotiroidismo. Bueno, y a mayor enfermedades que le diagnosticaban a la perra, la mujer aumentaba su carga de preocupación en un círculo vicioso. ¿Eso es por qué? Porque el páncreas no se lo está boicoteando para que pueda actuar. Y piensen, para que la glucosa pueda entrar a la célula necesitamos esa cosa de disfrutar. Si no tenemos ese disfrute, por más que tengamos... Incluso hay casos de diabetes con cantidades de insulina normales. ¿Por qué? Porque las células disminuyen sus receptores. O sea, de algún lado, por algún lado va a salir. Y lo que va a hacer el cuerpo, como lo hacen los animales nuestros, es mostrarnos... ¿En qué área estamos tecleando? Que usualmente es la que menos podemos ver porque estamos inmersos en el problema. A veces necesitamos que alguien de afuera nos diga, che, mirá, te estás chocando la cabeza contra la pared, la puerta está de un costadito. Por más que seamos veterinarios, todo lo que quiera, cuando nos toca a nosotros, no los podemos ver. Bueno, ya que está, voy a contar... también tengo mis problemas con mis perros y me están mostrando las áreas donde... Y cuanto más tratamos de que no hagan los problemas que nos están generando con esta cosa de los huevos, porque ahora se cebaron en comer huevos, y más se ponen, más los van a buscar. Y mi señora me decía, parece a propósito, vos más te enfocás en que no hagan algo, más lo van a hacer. Bueno, como los chicos. Ese es el plano donde muchas veces podemos tocar, y que cuando lo tocamos el patrón se desarma y ya el cerebro tiene herramientas como para funcionar en salud. Ya que estamos, podemos leer ahora el libro, sí, que tiene mucho, sí, que ver. Amenazando y no cumplo nada. El libro que habíamos empezado a leer la otra vez, de Dahlke, el que hizo La enfermedad como camino, este libro tan conocido, ahora, dentro de sus varios libros, porque hizo muchos libros este hombre, hizo este libro que se llama La enfermedad como símbolo, que si bien es más como un manual, donde él detalla cómo él interpreta cada órgano o qué conflicto hay detrás de la enfermedad de cada órgano, él también tiene una visión que a mí me gusta mucho de cómo podemos combinar homeopatía con medicina convencional, cómo rescatar lo positivo de cada uno y cómo ubicarlas a las dos en el espectro de cuándo recurrir a una y cuándo recurrir a otra, sin de que cada uno tenga que demonizar a la otra, que ese es un problema muy de nuestra cultura. Bueno, a ver, abrí justo acá. Las indicaciones para la realización y resolución, está hablando de los conflictos, siguen sobre todo el pensamiento homeopático. Y solo de modo excepcional se refieren al polo contrario al homeopático. Ambas tendencias definen la medicina y polarizan sin ningún fundamento a terapeutas y pacientes. Esto es una gran verdad. Vos fíjate que hay gente que parece como que si es devota de la homeopatía, vos le hablas de la medicina convencional y te va a decir no. Y hay gente que al revés, hay gente que yo le digo, bueno, mirá, tomate el analgésico ahora si tenés un dolor muy grande, pero no te quedes con que eso resuelve el problema y empezá a indagar a ver qué hay atrás. Ah, te dicen, me le tomo el ibuprofeno y se está. Y dice, pero cada una de ellas tiene sus cometidos propios y están, como todos los polos opuestos, más necesitadas una de la otra que opuestas. La alopatía, que es la medicina convencional, es capaz de salvar vidas, que esto es lo que yo siempre digo, ese es el fuerte de la medicina convencional. Y con ello cumple una de las principales tareas de la medicina, aunque desgraciadamente no pueda sanar. La homeopatía, en cambio, sí puede curar y brinda oportunidades incluso en los casos de cuadros patológicos crónicos, pero en cambio, a menudo en los casos graves no está en condiciones de salvar vidas. Personalmente lo vi con total claridad en un caso impresionante al que me enfrenté al principio de mi actividad como médico. En un encuentro de terapeutas de orientación naturista, uno de los participantes sufrió un shock alérgico a causa de una picadura de un insecto. A pesar de que enseguida se le aplicaron medios homeopáticos como el apis y el rescue remedy de las esencias de las flores de Bach, en forma de gotas en el oído, el colapso circulatorio persistió y el paciente continuó en grave peligro de morir. Mirá qué paradoja, ¿no? En un congreso de medicinas alternativas, naturistas, pasa esto, yo digo, la vida te pone a prueba todo el tiempo. Sin embargo, mediante una aplicación drástica de medios alopáticos, se logró estabilizar la circulación con una rapidez extraordinaria y el hombre pudo volver a participar en el seminario al cabo de una hora. De todas maneras, no estaba curado de su alergia. Esto tampoco es posible con ayuda de la noradrenalina y de la cortisona. Por el contrario, con la aplicación homeopática, tanto de la interpretación como del correspondiente remedio, es posible llegar a las raíces de la alergia e incluso acabar con ella. Por tanto, ambos enfoques son imprescindibles. Sin lo alopático, el paciente ya no estaría vivo, y sin lo homeopático no podría encontrar la curación. La supresión de los síntomas a través de los medios alopáticos no merece ese nombre. La ausencia de síntomas y la curación no tienen esencialmente nada que ver entre sí. Por el contrario, la supresión reduce incluso las posibilidades de curación. Para proceder a la interpretación de los cuadros patológicos no existe, por suerte, ninguna alternativa entre las dos grandes direcciones de la medicina, máxime cuando ambas tiran de la misma cuerda, aunque en sentido contrario. Cuando alguien siente miedo, añora el polo opuesto alopático de la amplitud y la expansión. Eso tomando que el miedo te contrae, no lo está tomando de ese lado. Que echa en falta en la estrechez de su miedo. Si corre peligro de hacerse daño en un ataque de pánico, puede tener sentido buscar por la vía medicamentosa alopática la correspondiente amplitud. Pero con ello no se va a poder resolver a largo plazo el problema del miedo. Esto solo es posible dejándose llevar por la estrechez del miedo. Él lo que habla acá de algo que a mí me parece muy interesante. Él lo plantea como que la única manera de superar un tema X es atravesándolo. ¿Qué quiere decir esto? Experimentándolo a fondo hasta que vos veas que lo experimentaste y sobreviviste. Si no llegaste hasta ese punto, te va a quedar latente y te vas a tener que correr cada vez que eso se presente. Que ojo, que a veces es necesario. Cuando uno no está en condiciones de afrontarlo, se tiene que correr. Hay un momento justo, sí. Yo digo, para enfrentar los problemas. No es que si uno no lo hace todo el tiempo es uno hace un cobarde. No, hay un momento en el que uno no está listo y que si lo se va a meter ahí, bueno, hay gente que lo hace, va a recibir una cachetada. Y hay un momento en lo que sí uno está listo. Sí, el tema es que los problemas, hablándolo de una forma un poco más profunda, aún permanecen. O sea, el problema se sostiene en el tiempo. Sí. Y por ahí cuando uno está listo, es como que se presenta desde un lugar igual o parecido para que uno pueda tener quizás más herramientas para resolverlo. Sí. Sí, no sé si te pasa que yo veo que todos estos temas son como la vida se transforma en una calecita, ¿viste? El problema, te viene un problema que no superaste, lo esquivaste, hiciste, te engañaste, hacer pasó, vos crees que pasó, y a la vuelta de la vida aparece de vuelta, con otra cara, con otra persona. Sí. Como la calecita. Como una caballito, un color del otro, pero siempre es la misma. Siempre la misma. La misma vuelta, la misma calecita. Es una calecita. Las personas, vos te encontrás con personas, viste que, como hay gente que le dice, o el pinche tirano, gente que te saca o te pone mal. Y decís, bueno, me voy de este lugar. Te vas y al tiempo te encontrás con otra persona que es igual. O sea, la persona no es la misma, pero el efecto que te produce es el mismo. Entonces te va mostrando de que todo vuelve, todo es circular. Uno podría decir, bueno, es una espiral, por ahí estamos más de acuerdo. Y lo único que busca la vida es que uno integre ese aspecto que no está pudiendo integrar. Que a veces uno no está en condiciones, y como yo digo, a veces tenés que tomar el analgésico, no hay que rasgarse las vestiduras por eso. A veces en el ambiente, sobre todo homeopático, hay una ortodoxia muy fuerte. Y lo que yo digo, lo que define la línea de la vida, tanto de un animal como de una persona, no es el analgésico o el antiinflamatorio que tomó en ese momento, en la crisis. En la crisis no tenés mucho margen para jugar. El tema es lo que vos haces entre las crisis. Si vos te crees que después de la crisis, o sea, te tomaste el ibuprofeno o te diste un decadrón, el problema pasó, y vos crees que ya está resuelto, ahí es donde la chingás. Si vos te pones a laburar, por ahí de entrada no vas a conseguir resultado, pero con el tiempo vas a empezar a espaciar los ataques, a disminuir la necesidad de la droga. Y de eso se trata para mí. Como hablábamos de la comida chatarra, porque siempre estaba el tema de, bueno, el nene mío va a un cumpleaños, donde le van a dar papas fritas, hamburguesas, salchichas. Está mal, y entonces estaba la postura de que no, de que o que no vaya, o que le demos la ración. Y yo digo, mirá, lo que le va a definir la salud no es lo que coma ese día. Y si vos lo marginás de esa manera, los chicos se dan cuenta enseguida, se empiezan a sentir. Y yo creo que la marginación psicológica es peor que un atracón con salchichas y sabor. Totalmente. Y en realidad lo que le va a definir la salud es lo que coma en las otras 13 comidas de la semana. Perfecto. No en esa, justo. Porque además, esto por lo menos yo veo, y esto por ahí si un nutricionista me va a sacar corriendo, el organismo, tanto humano como animal, tiene una gran capacidad de depuración. No es que si comemos algo que no es bueno, no sé, comí una hamburguesa con papa frita. ¿Eso está mal? No. O sea, al organismo le va a hacer mal no solo lo que come, sino cuánto de eso come. Los mecanismos depurativos, bueno, de cada organismo obviamente van cambiando según el individuo. Pero hay organismos, poner un perro que uno le da una determinada comida una vez, ¿se va a morir por eso? No, al sumo andar un poco descompuesto. El tema es lo que come todos los días, y teniendo en cuenta que somos organismos que tenemos la capacidad de depurar, hasta cierto punto. Esa es la clave. Si yo todos los días como hamburguesa con papa frita, mi hígado, ya no voy a decir en un año, menos en un mes, voy a decir basta. No, menos, una semana. Pero si una vez me invitan a comer y como un plato nada más, no es la muerte. Con la medicina pasa lo mismo. Entonces, podemos rescatar lo virtuoso de la medicina convencional, lo virtuoso de la medicina vibracional. ¿Cómo? Ubicándolas a cada una en el mejor contexto, donde pueden dar lo mejor. Vamos a seguir leyendo y no divaguemos más. Solo a través, este estaba hablando de la estrechez del miedo. Él decía, claro, si alguien se en una situación de pánico se estrechó tanto porque percibe el entorno como amenazante, está necesitando una amplitud que la puede dar una medicación. Pero dice que para resolverlo, para terminar de resolverlo, solamente es posible hacerlo dejándose llevar por la estrechez del miedo, atravesándola y encontrando detrás la amplitud y la expansión. Solo a través de la estrechez se alcanza de una manera duradera la amplitud. Por consiguiente, en una situación grave, puede ser necesario apostar por el camino alopático para conservar la vida, aunque para la sanación estemos destinados al homeopático. Como en el ejemplo del miedo, a menudo el polo opuesto aparece por sí mismo si se ha entrado de manera suficientemente profunda, entre paréntesis pone homeopáticamente, en el principio bajo el que se sufre. De ello se deduce, por supuesto, que debemos recurrir a la ayuda médica en las situaciones de mayor gravedad, a pesar de la interpretación de los cuadros patológicos. Por lo general, la conjunción entre medicina interpretativa, que es la vibracional, y medicina intervencionista, que es la convencional, tiene ventajas que no pueden pasarse por alto, incluso en el terreno de la medicina regenerativa. Por ejemplo, es recomendable analizar el sentido profundo de una fístula intestinal, la cual no quiere decir que desaparezca por ello. Sin embargo, si después se cierra quirúrgicamente, la posibilidad de que no vuelva a formarse es mucho mayor. Una fístula, vamos a aclarar, es una conexión, un orificio que se abrió en un órgano en forma muchas veces artificial, que no debería estar, bueno, obviamente con todos los riesgos. Que obviamente, como comparto con Dalke, la resolución más coherente es la quirúrgica. Interpretar los cuadros patológicos no significa prescindir de todo lo accesorio, sino que por el contrario, cuando se han comprendido el sentido y la misión del aprendizaje, una curación quirúrgica tiene en cualquier caso muchas más posibilidades de perdurar sin recaídas ni complicaciones. Esto me viene me trae en mente la hernia perineal, la pseudo hernia perineal, que tan complicada es de que una vez que se hace, es un... A ver si lo podemos decir fácil. Por debilidad de los tejidos musculares, vos corregime, Roxana, sí, que vos te lo tenés más claro, de los tejidos que rodean el recto, se produce una especie de hernia, sin ser una hernia verdadera, donde parte del recto sale del canal que le harían los músculos. Normalmente lo resolvemos quirúrgicamente, pero justamente por la debilidad que presentan los músculos tiende a recidivar mucho. Y yo creo que en parte también es porque no podemos entender cuál es el mensaje que hay atrás de eso. Es muy complejo, más sí, que obviamente se trata de animales. En el peor de los casos también a veces, cuando hay mucha desatención de los dueños, también se ven involucrados también la vejiga, por ejemplo. Sí, parte de la próstata, porque se da a los perros, generalmente se dan perros en machos, generalmente viejos, así que bueno, hay agrandamiento prostático por una cuestión natural que suele suceder, la hiperplasia prostática, aunque puede haber algún tipo de neoplasia también. Así que bueno, la mayor parte de las veces es una patología compleja de abordar en un montón de aspectos, no solamente quirúrgicos, sino en el manejo del paciente, que a veces recidivan, que a veces uno corrige una hernia y aparece del otro lado. Tal cual. Y a veces los dueños se terminan cansando antes que el perro. Que el perro. Vamos a ir, ¿te parece, Roxana? Una pausita musical. Vamos a una pausa. Y seguimos con el programa en un ratito. De vuelta ya en Voces Animales, se nos está acabando el tiempo para seguir comentando el libro. Muy interesante, lo estuve viajando hace un par de sábados atrás. ¿Viste? Muy lindo. Te hace pensar mucho, la verdad me gustó. Bueno, lo vamos a seguir leyendo. Lo que quería comentar, vos sabes que ayer ya en un programa grabado, de hablar de ayer es medio... En algún día... Se trabajó en la escuela el tema de fertilidad de suelos, se hizo una charla abierta, vino gente, la verdad que está laburando mucho, sobre todo en forma orgánica, de cómo conseguir fertilidad. Y bueno, y vino un especialista en lombrices, que habíamos hablado el otro día, que yo había tirado un poco la pelota a ver de cómo introducir las lombrices en la alimentación de las gallinas. Entonces le pregunté si sabía, si había experiencia, y me dijo, mira, es muy buena la lombriz como fuente de proteínas, pero tenés que tener en cuenta de que el cuerpo de la lombriz es básicamente agua. sea, los datos de, creo que tiene un 90% de proteínas, están hechos en base a la harina de la lombriz. Pero hacer la harina de lombriz, me decía, es un proceso bastante complicado. Que si no es tu idea, se puede incorporar el tema de la lombricultura en la alimentación de las gallinas, teniendo en cuenta que como, o teniéndola en cuenta como un agregado. Entonces, ahí va cerrando. Y me dijo, sobre todo en ponedora, me dijo, en parrilleros que por ahí necesitan, viste, una fuente de proteína muy rica. Él me dice que no anduvo muy bien, pero en ponedoras le parecía interesante, teniendo en cuenta esto, pues la información que yo tenía decía, no, con tres lombrices cada gallina tiene la cuota de proteínas de un día. Y este hombre me miró medio como diciendo, no sé, me dijo. Pero bueno, es una alternativa válida, a mí me gusta porque es esto lo que hablamos la otra vez, con un circuito donde una parte alimenta a la otra. Así que vamos a seguir investigando en el tema. Y bueno, hemos terminado el programa de hoy. No sé ni qué día estamos. Y si Dios quiere, nos estamos encontrando la semana que viene. Buena semana. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888. Tienda de mascotas, tu solución.